Ai, já tu mexe visuri na ue, tubu ali rica chimirere. Ai, já tu mexe visuri na ue, tubu ali rica chimirere. Ma pensi me que tu me onechana, unicho tamani e canunua. Ma pensi me que tu me onechana, unicho tamani e canunua. Moyoni mwangu kama mzi wa nda yo haija umekutwa uchawani winga ninapotoka nawe unatoka nilikuweka moyoni mwangu kama mzi wa nda yo haija umekutwa uchawani winga ninapotoka nawe unatoka. Sitaki maneno, nenda zako. Ndugu na jamaa.